tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. No, por favor, bueno, vos sos militante de la FEDE, la Federación Juvenil Comunista en Malvinas Argentinas. Tenés un trabajo que venimos siguiendo también aquí en la radio junto a tus compañeros y compañeras, pero hoy no nos convoca eso, sino una situación que se dio, ¿cuándo exactamente? Fue antes de ayer, alrededor de las 6 de la tarde. Yo iba caminando por José Hernández, una calle principal de Tortuguitas, y luego en la esquina le quieren robar a una chica. Me intervengo en esa situación, me quedo forcejeando con los dos delincuentes que estaban queriendo robarle a una chica. Y en segundos aparece un patrullero, nos pone contra la pared, se empieza a agachar y sin decirnos absolutamente nada, nos esposa a los tres y nos sube directamente al patrullero. Y nada, después de eso estuve demorado en la comisaría de Tortuguitas, esposado en una habitación, esperando respuestas, exigiendo que se identifiquen, que me dejen comunicarme con alguien, los derechos básicos del detenido, los cuales no fueron correspondidos por estos oficiales. En ningún momento se me dijo por qué estaba detenido, no se me dijo por qué estaba ahí. Me revisaron las cosas, en la mochila, me sacaron el celular, me pedían el DNI, y así estuve alrededor de 1 hora y media hasta que en un momento se calmaron y vinieron a hablar conmigo. Yo les exigí de nuevo que se identifiquen y que sigan el protocolo policial de las detenciones, y les dije que pertenecía a un organismo de derechos humanos al cual pertenezco, que es la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Amigos de Campo de Mayo. Y una vez que yo digo esto, calman absolutamente cualquier tipo de intención violenta o abusiva contra mi persona, y en cuestión de minutos me dejaron libre, incluso acercándome hasta cerca de mi casa en un patrullero. En ningún momento, desde que la policía interviene en la situación, bueno, quieren robar a esta chica, vos intervenís para que, bueno, no la roben o para evitar justamente que la golpeen. La policía se acerca, los detiene a los tres. En ningún momento te dejaron explicar lo que estaba sucediendo, lo que vos quisiste hacer. No, no, en ningún momento. Cuando tuve la intención de hacerlo, me dijeron que me calle, que yo no tenía nada que decir, que sabía muy bien qué había pasado, como imputándome que yo era parte de lo que quisieron hacer estos delincuentes. Sin dejarme explicar absolutamente nada de lo que había sucedido. La vecina que vos intentaste ayudar estaba en el lugar en el momento de la detención o ya se había ido. No, ella cuando yo intervengo sale corriendo y no la vi nunca más. Claro. O sea, ni se enteró después de la intervención policial. No, claro, no. No tiene idea de lo que pasó. Ahora, en tu caso, Santiago, por ser parte de una organización de derechos humanos, digo, vos notás claramente que el cambio de actitud de la policía de Malvinas Argentina fue a partir de mencionar que vos sos integrante de un organismo de derechos humanos. Y uno se pregunta qué Sí. sucede si un joven de tu edad pasa por la misma situación, pero no pertenece a un organismo de derechos humanos. ¿Qué hubiese sucedido en ese caso, no? Sí, ahí es donde se empieza a notar explícitamente lo que es la violencia institucional en los días de hoy, de que si un chico de mi edad, un pibe que está caminando por la calle, es detenido y no tiene por lo menos la mínima información que debe tener una persona que es detenida, lo tienen en 3 horas, 5 horas, o capaz que incluso le imputan cualquier otra cosa. Hay una violencia explícita en tiempos de hoy que lo podemos notar con las declaraciones de Sergio Berni, que dio hace poco sobre las pistolas Taser y el caso del cantante Chano. En el caso de esto, el oficial responde a la violencia de Chano en un brote psicótico con un disparo en la panza, y Sergio Berni lo que dice es que eso no hubiese ocurrido si tuviéramos pistolas Taser en la calle, o sea, haciéndose alusión directamente a que a los pibes de la calle no los vamos a reintegrar, no los vamos a encerrar, vamos a responder con una violencia directamente física, ¿no? Sí, además, digo, para quien no conoce, las pistolas Taser son estas pistolas que dan una descarga, son como picanas eléctricas portátiles, ¿no? Es una descarga eléctrica que, en el caso de una persona, ya que mencionabas lo de Chano, el cantante de Tan Biónica, en una persona que tiene un problema de adicción, un consumo problemático y además problemas de salud mental a partir de ese consumo problemático, digo, se desconoce cuál puede ser la gravedad de la utilización justamente de este tipo de arma. a hechos históricos de nuestro país, a procedimientos de la propia dictadura, de cómo se trataba a las personas con algún tipo de enfermedad mental, a la violencia que se sufría, a la represión que se sufría en la calle en esos tiempos. Ahí también me parece que es importante observar que mucho se puede decir de las fuerzas de seguridad hoy, pero que al fin y al cabo en las demostraciones de sus actos siguen manteniendo la misma ideología de más de 40 años, y los procesos y las formas que tienen de accionar siguen siendo exactamente la misma, con el mismo amedratamiento y punitivismo a la hora de actuar. ¿Van a hacer algún tipo de descargo, de presentación ante esta situación, Santiago? Estamos viendo armar una denuncia pública a la comisaría número 4 de Tortuguitas, para contar mi caso, más que nada. Una cuestión que me parece importante recalcar también es que en la cuestión legal no sé si se podría llegar a hacer algo, porque yo no tengo idea de si quedó registro de mi paso por esa comisaría. Así que nada, vamos a estar sacando una denuncia pública de parte del Partido Comunista y de la FED como para salir con eso a la calle. Así que nada. De esa forma continuaremos. Y poder investigar si efectivamente no quedó algún registro, digo, porque no sería nada raro que haya quedado algún registro que más adelante te pueda generar algún tipo de complicación, ¿no? Que te puedan citar por lo que pasó, más allá de ahora que te liberaron así rápidamente al enterarse que sos parte de un organismo de derechos humanos. Claro. Sí, seguramente que también apostaremos eso. Bien. Bueno, quedamos aquí en la radio atentos para acompañar la jornada que se haga allí en la comisaría. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande, Santiago, gracias por estos minutos. Dale,